Como representante del presidente Sebastián Piñera en la región de Los Ríos, lamentamos y condenamos este tipo de hechos de violencia rural que se producen en la región de Los Ríos. Precisamente en este minuto nos encontramos en el sitio del suceso con nuestro gobernador provincial del Ranco, Alonso Pérez de Arce, y el coordinador de seguridad pública, donde hemos constatado en terreno que durante esta madrugada, aproximadamente a las 3 de la mañana, un grupo indeterminado de individuos hace acceso a un recinto privado de la piscicultura Cocule, generando cierto temor en el guardia que estaba en el lugar, el cual procede a encerrarse, combinado de acuerdo a los gritos y amenazas. Y estos individuos logran quemar un camión aljibes y un rodillo compactador. Además dejan un cartel alusivo a la causa étnica. Nosotros queremos manifestar profundamente que en este territorio y en esta comuna no tenemos ninguna situación de reivindicación ni ninguna complejidad con las comunidades mapuches, por lo tanto descartamos la situación con las comunidades aledañas y también no corresponde que desde otro territorio vengan a incitar la violencia a nuestra provincia. Estamos evaluando las acciones legales al respecto y vamos a mantener un fuerte procedimiento de seguridad en la región, un fortalecimiento del patrullaje preventivo. En este minuto el fiscal ha instruido que la brigada especial de la PDI, la VIPE, tome el procedimiento con apoyo del laboratorio criminalística que viene en camino para las pericias químicas del lugar. Como gobierno del presidente Sebastián Piñera, vamos a querellarnos contra quienes resulten responsables por los delitos de incendio y amenazas previstos que están sancionados en el Código Penal. Queremos reiterar el gran compromiso que tenemos en nuestro gobierno del presidente Piñera por el acuerdo con la seguridad pública. Hemos trabajado incansablemente desde el primer día y no queremos que este tipo de hechos de violencia rural prevalezcan ni se establezcan en nuestra región de Los Ríos. Trabajaremos con mucha fuerza por brindar seguridad a todos los ciudadanos y queremos que impere el Estado de Derecho.